Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos escuche. Esto es otra colaboración especial de Podcast de Literatura para Radio Aula, la radio online colaborativa y educativa. Y hoy tenemos una charla especial con María González del CITA, con quien vamos a hablar pues de lo que es propiamente el CITA y del encuentro de buenas prácticas que va a ser dentro de unos días. María, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Bueno, pues cuéntanos un poco, aunque el CITA ya es un referente en cuestiones de educación y nuevas tecnologías, por si hay algún alma despista, cuéntanos qué es el CITA, si haces el favor. Sí, voy a contarte un poco la trayectoria del CITA y un poco voy a contextualizarlo. Tú decías que el CITA es un referente en el mundo de las nuevas tecnologías, pero probablemente lo sea más la entidad a la que pertenece el CITA, que es a la Fundación Germán Sánchez Ripén. La Fundación Germán Sánchez Ripén tiene varias sedes. Una de ellas se inaugurará dentro de nada, dentro de unos días, en Madrid, la Casa del Lector. Ahora estamos escuchando mucho sobre esta sede. Y otra de ellas es el CITA. El CITA es el acrónimo de las siglas de Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas. El CITA es un centro que, como su nombre indica, es un centro dedicado a potenciar el uso de la tecnología. De la tecnología avanzada. Yo creo que cualquier tecnología es avanzada. Y cuanto más mayores somos, más avanzada es. Estoy segura. Entonces, como decía, es un centro que se dedica a esto, a potenciar el uso de la tecnología en el medio rural. Por una parte, mira, yo voy a contaros un poco la función del CITA con una comparativa que hace el director de este centro, que él siempre dice que el CITA es un centro que se dedica a potenciar el uso de la tecnología. Como decía, es como un circo con dos pistas diferentes. Por una parte está la pista local, ya que la potencia y difunde el uso de la tecnología entre los ciudadanos del ámbito rural, del pueblo, porque el CITA está ubicado en un pueblo de la provincia de Salamanca, en un pueblo que se llama Peñaranda de Bracamonte. Entonces, una de nuestras funciones y una de las tareas es hacer que los ciudadanos de a pie de Peñaranda de Bracamonte y de los pueblos de su comarca, de los pueblecitos de alrededor, conozcan la tecnología, disfruten de ella, sepan sacar el mejor partido de la tecnología y, en definitiva, que la utilicen en el día a día. Esa es una de las pistas de nuestro circo. Pero la otra pista, y creo que es la fundamental, y creo que en esa sí que empezamos a ser referentes, cuanto menos lo intentamos, José Luis, es la pista educativa. El CITA dedica mucha parte de su actividad a potenciar el uso de la tecnología en el ámbito educativo. Y lo hace a través de cursos, actividades online, encuentros, simposios, talleres, un poco todo destinado pues, a los tres ejes del ámbito educativo, que son los profesores, padres y madres, y por otra parte los alumnos. Eso es nuestra actividad. Este verano fuisteis sede del Aula Blog, ¿no? Me parece. Sí, y que es uno de los encuentros de profesores más importantes que hay, junto con lo que organiza Espiral, Aula Blog y quizás el EAVE aquí en Andalucía, pues yo creo que es uno de los encuentros más importantes y quizás de los más antiguos. Y fuisteis sede. Como sabéis, además, Aula Blog es un encuentro, como tú dices, es un encuentro de los más importantes, es un referente a nivel nacional de actividades destinadas a los docentes y en la que participan activamente los docentes. Cuando lo organizamos aquí este año, pues sí que es un encuentro, es un evento que es nómada, que cada año se hace en un sitio diferente. Pero yo les dije a los organizadores, porque bueno, fue una jornada fantástica, de la que tenemos muy grato recuerdo, y dije a las personas de la organización que todas las poblaciones nómadas llega un momento en el que se asientan, y les invité a que se asienten en Peñaranda de Bracamonte, que si alguna vez deciden poner una sede oficial de Aula Blog, estaremos encantados de tenerlo. Pues desde luego, mejor que Peñaranda y el CITA, difícilmente lo vamos a encontrar, ¿eh? Porque menuda instalaciones que tenéis. Mira, nosotros, yo siempre lo digo, José Luis, las instalaciones son espectaculares, la verdad es que sí. Porque, sobre todo, lo que contaba al principio, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un pueblo, Entonces nunca imaginas que en un pueblín de Castilla vayas a encontrar un centro de estas características, con fantásticas infraestructuras, con la tecnología más punta al alcance de cualquiera. Eso no lo vas a encontrar. Pero yo, más que, o sea, el edificio en sí es muy espectacular, las infraestructuras son muy llamativas, pero a mí el edificio no me dice nada. A mí me encanta cuando está, como en el caso de Aula Blog, el Congreso Educa, o en el segundo encuentro de usuarios, o en el encuentro de usuarios de pizarra digital, o en el encuentro de buenas prácticas, eventos de estas características, es cuando realmente gusta el centro. Es cuando realmente emociona, porque es el centro en sí no es un museo para venir a conocer, sino un centro para disfrutarlo y para compartir. Claro. Y yo creo que es cuando realmente llama la atención. Muy bien, bueno, pues vamos a ir pasando ya al tema estrella, que era el encuentro de buenas prácticas, el segundo encuentro de buenas prácticas. El primero lo hicisteis el año pasado, creo que fue por noviembre, me parece, he estado viendo los correos y tal. Sí. Y bueno, el de ese año es, el plantel es, el del año pasado, la verdad es que no recuerdo bien el plantel, pero bueno, el de ese año es espectacular. Tengo aquí... Mira, es espectacular, la verdad es que tenemos un cartel espantable. Yo creo que toda la gente que va a venir son, en realidad, el gitano referente, sino la gente que acogemos. Y tenemos la gran suerte de que va a venir lo mejor de lo mejor de todo el territorio nacional a compartir con nosotros ese día. Estoy viendo aquí, por ejemplo, primero Lourdes Domènech, que, ¿sí?, como la definió Antonio Solano, es el Ferrari de la lengua española en Internet. Pepe Hernández, bueno, de él no voy a decir nada, porque es fantástico. Silvia González Goñi, que van los dos a la misma, es el matrimonio 2.0, más conocido. Antonio Solano, con Daniel García, pues qué te digo, Mercedes Ruiz, yo creo que debe ser en Twitter, debe ser de Londones, que lleva muchas cosas de cine y educación, me imagino. Sí. Felipe sí. Rodríguez, este es paisano mío porque es de Torremolino, está en un instituto de Torremolino, en el Concha Méndez. Yo te estoy hablando desde Málaga. Y Miguel Gil Casado, con el Loba y la ópera y los niños, y bueno, César Poyato y Javier Monteagudo. Que este César es, creo que era orientador. Sí. Y Javier Monteagudo, música, se dedica a la música y eso. O sea, Javier Monteagudo, bueno, es un fenómeno y es fantástico en el mundo de la música y la tecnología, en el uso de la tecnología para la enseñanza de la música. De hecho, en el CRIO Las Acacias tiene dentro de nada un curso para profesores de EGB que quieran implantar la tecnología en el área de música. Lo leí ayer, antes de ayer en Twitter, y me da pena esa profesora de música porque me encantaría ir. Yo soy una profana en música, no tengo ni idea, vaya. Pero si fuera profesora de música, allí estaría en el CRIO Las Acacias. Vamos. Pero lo que te quería decir es que son primeras figuras todos, ¿eh? Son primeras figuras, pero Javier Monteagudo, fíjate qué curioso es, que va a venir. Pero va a venir a otra cosa, no va a venir a hablarnos de música y tecnología, sino que va a ser la persona encargada de cerrar el evento. Porque cuando en HablaBlog, cuando estuvimos en el encuentro de HablaBlog este verano, después del encuentro, tú sabes que estos encuentros están muy bien en cuanto a contenidos, pero que la parte que más queda y la parte más sensiblona es la que hay después, la de ir a tomar algo y estar todos juntos y convivir y compartir. Bueno, pues después, una de estas noches de julio, fuimos a una cafetería a tomar algo y Javier Monteagudo pues improvisó un concierto de música en esta cafetería con su tableta, con el iPad. Uh-huh. Me pareció espectacular. Bueno, fue una cosa preciosa. Entonces, lo que va a hacer en el encuentro de buenas prácticas, después de aquello que me encantó y que fue un petit comité, que lo vimos cuatro, yo le dije, por favor, en el encuentro de buenas prácticas puedes venir a cerrar el evento, a cerrar el encuentro con una práctica fantástica de tecnología, con música. Y entonces lo que va él a hacer es a ofrecernos el concierto de fin del encuentro con los iPads. Y creo que va a ser súper. Y estos que hemos mencionado son los de la mañana, me parece. Sí. Después faltan. Esto es la mañana. Después faltan, claro, todas las buenas prácticas de la tarde, porque claro, después vienen. ¿Los puedes decir? Mira, te lo voy a decir casi en primicia. Sí, porque he estado mirando en la página web y no lo había visto todavía puesto. Es que todavía no está, porque como sabes, mira, la mañana son ponencias cerradas, son como la exponencia marco. Un encuentro de buenas prácticas Te voy a contar un poco. Nuestra intención es, siempre nos ha gustado que los encuentros, los congresos, sea, vamos a ver si lo explico bien, José Luis. Mira, información relevante de tecnología y educación la encontramos en Internet. Si tú buscas en cualquier navegador, en cualquier buscador vas a encontrar información, puedes leerla y te enteras de lo que hay. Pero lo que la gente realmente necesita y lo que la gente quiere es que alguien, con la ilusión del trabajo hecho, con la ilusión de lo que está realizando en ese momento, comparta con compañeros, con iguales, lo que está haciendo. De toda la vida nos ha gustado que los demás nos cuenten lo que ellos hacen y que después de ensayo-error, ha salido bien. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos con el encuentro de buenas prácticas. Es buscar los mejores y que los mejores nos cuenten esos proyectos en los que yo, que a lo mejor no tengo ideas o no tengo tiempo o no tengo momento, o no, pues me puedo adherir a ese tipo de proyectos o puedo copiar, entre comillas, la idea y llevarlo a cabo en mi aula. Eso me parece que es fundamental. Eso, desde luego, pero por una parte hay esos profesores relevantes o con gran nombre que son los que van a venir por la mañana, pero hay otros muchos, y no daríamos cabida, que muchos de ellos son muy conocidos, pero otros están trabajando bajo el anonimato de su aula y están en su clase trabajando, y nos parece que el espacio de un encuentro de buenas prácticas tiene que ser un lugar donde también demos cabida al profesor anónimo que está trabajando, que hace cosas fantásticas y que tenemos que invitarle a que las exponga. Entonces, la mañana estaba cerrada, la mañana nosotros nos pusimos en contacto con ellos y la cerramos, pero la tarde la hicimos pública. La tarde hicimos una convocatoria pública para que cualquier profesor que tenga una buena experiencia de uso de la tecnología en el aula nos mandara su experiencia, la valoráramos y pudiéramos elegir aquellas que más se adaptaran a nuestro programa. José Luis, ha sido realmente difícil, porque es que ¿a cuál dices que no? Claro. Es que es tremendamente complejo porque son todas buenísimas. De verdad que la gente que se atreve y que dice voy a compartir mi experiencia es porque está convencido de lo que hace, es fantástico. Y hemos recibido muchas. Es más, en principio del año pasado la tarde la dividimos en experiencias de infantil, experiencias de primaria y experiencias de secundaria, si recuerdas. Este año esa división no era posible porque las que hemos recibido no encajaban en esas etiquetas. No podíamos meterlas en infantil, primaria o secundaria. Y encima, con un agravante, teníamos muchísimas y no sabíamos a cuáles decir no. Algunas directamente las hemos enviado al encuentro de usuarios de pizarra digital porque son unas experiencias fantásticas, pero que son más de uso de pizarra. Por lo tanto, ahí las tenemos en la recámara para que en mayo las utilicemos en el encuentro de usuarios de pizarra. Y dentro de las muchísimas que hemos recibido, no nos ha quedado otro remedio que algunas rechazarlas. Repito, no porque sean malas de ninguna de las maneras, sino porque no había cabida. Entonces, te voy a, casi en primicia, como te digo, te voy a decir los cuatro bloques temáticos que hemos elegido, que ya no responden a infantil, primaria y secundaria, sino a cuatro cosas diferentes, y las personas que en principio les hemos comunicado que su experiencia va a ser expuesta. Mira, una de ellas es, el bloque sería experiencias en el aula. Uh-huh. Y vamos a contar con María José Rey, Olga Catasús, Alberto Martín González, Francisco Jesús Montero, y Javier Ramos y Julián Sánchez. Uh-huh. Ellos van a ser los que nos van a contar sus experiencias. Proyectos colaborativos es otro de los bloques temáticos que vamos a tratar, y los proyectos serían los que llevan a cabo Ana Marillo y Noelia García, lo que es Guapis. Uh-huh. Sí, los conozco. Ana Sorolla, José Rubiales y Manuel López Caparrós vendrán también. Diego Redondo, Juan Francisco Álvarez y Ginés Ibarra. Joder, menudo plantel. No sé si te vamos a ver aquí, ¿eh? ¿Vas a venir? Yo sí. Ya tengo reservado el hotel y lo que me falta es la inscripción y pagar. Perfecto. Y pagar y punto. Pero el jueves lo hago. Tenemos otro bloque temático que es actividades y herramientas TIC. Entonces ahí contarán su experiencia, la Rosa Aparicio, su experiencia sobre las tabletas digitales, sobre iPads, que además está colaborando con nosotros en el proyecto DEDOS, en nuestro proyecto de implantación de las tabletas en el aula, o sea que fenomenal. Marta Isabel Reina, Julio Berros, Alberto García Pérez y Ramón Mesonías. Pues no te cuento, no te digo nada. No te digo nada de la gente. El último cajón que tenemos preparado es el de todo un poco. De todo un poco es que son esas comunicaciones, esas experiencias que no sabíamos en realidad dónde encajarlas, que eran buenísimas, pero que, bueno, pues de todo un poco. Serán Mar Serón, Juan Manuel Díaz, Joaquín Martínez, Ana María Galindo y María Madrazo. Vamos, si es que todos podrían estar perfectamente por la mañana, por la tarde, es que da igual, el nivel por es increíble. Pero José Luis, estos y aquellas personas a las que hemos tenido que decir que en otra ocasión contaremos con ellas, y de hecho contaremos con ellas, porque son... Pero es que en este tipo, es la pena que da, mira, cada vez que tengo que elegir entre un montón de gente para que haga una experiencia... Me da una pena tener que rechazar experiencias fantásticas, pero por falta de tiempo, porque esto, todo esto lo vamos a concentrar en un sábado. Entonces es materialmente imposible. Y siempre me acuerdo de una anécdota, que cuando éramos pequeños íbamos en el coche, toda la familia, mis cuatro hermanos, mi padre, mi madre y mis dos abuelos, a Benidorm de vacaciones. Toda la familia, José Luis. Entonces, éramos 8, 9, no sé. Entonces íbamos mi padre conduciendo y nos paró la Guardia Civil. Y nos dijo, cuando nos paró, dijo, ¿no le parece? Le dijeron a mi padre, ¿no le parece a usted que va mucha gente en el coche? Y dijo mi padre, eche un vistazo y dígame usted a quién dejo. Claro. A ver, ¿usted qué haría? ¿A quién dejo? Y claro, vio al abuelo, a la abuela, a los tres chiquitines y el matrimonio. Anda, siga, siga, venido. Claro. Este caso teníamos que ir todos, pero en este caso espero que en siguientes ocasiones estén todos por aquí. Pues ya te digo, el plantel por la mañana es buenísimo y por la tarde es extraordinario. Vamos, te digo porque conozco personalmente a muchos de los que han mencionado, Ana Sorolla, Ana Galindo, Julio Berro, que es un genio, y es para no perdérselo. Es para no perdérselo. ¿Sabes lo que pasa, José Luis? Que a mí la tarde también es de las que dan pena, porque estarán en cuatro horas diferentes. Y hay que elegir a las cada ponencia, cada experiencia es de media hora. Entonces empezaremos a las 4:30 y diremos, ¿a las 4:30 dónde voy? Pues venga, lo que pasa es que, bueno, como decíamos al principio, contamos con un centro de tecnología avanzada y con mucha infraestructura y muchos recursos, y todas las ponencias y todo lo que se trate aquí durante ese día quedará grabado. Por lo tanto, después, a las que hayamos perdido y no hayamos podido acudir, podremos verlas a través de Canoncita y podremos seguirlas, aunque sean diferido. Perfecto. Y bueno, yo estoy alucinando, ¿eh? Vamos, ya te lo he dicho antes, yo voy ahí, ya tengo reservado el hotel, que siempre es lo más difícil, porque en Peñaranda la verdad es que hoteles que yo recuerde hay dos. Yo he estado ya dos veces, estuve el año pasado en el Buenas Prácticas, que hice doblete mañana y tarde, y antes sí, estuve en un curso... Sí, y en Peñaranda, que yo recuerdo, están la Posada y las Cabañas. No sé si habrá algún hotel más, y eso es lo más difícil. Hay más hoteles. Sí, en Peñaranda creo que tenemos, está el Hotel Bracamonte, la Posada, las Cabañas, está el Hostal La Granja y el Hostal Montserrat. Ah, pues yo siempre estaba agobiado con el sitio. Digo, yo llegar y tener dónde quedarme. Y ya eso lo tengo arreglado. Ya tengo reservada la habitación desde hace tiempo. Y bueno, ahora ya vamos a hablar de la inscripción. La inscripción he visto que son 30 euros. Sí. ¿Tenéis ahí? ¿Y cómo se hace? ¿Hay que mandar un correo? ¿Hay que inscribirse en algún sitio? Sí, mira, es muy sencillo. Es a través... Yo, fíjate, te iba a dar la URL del CITA y del campus, pero... Es que me parece que nadie va a estar con un papel y una hoja. No, nadie va a estar, pero no te preocupes que yo la voy a poner, yo voy a poner los enlaces, los voy a poner en la descripción del audio. Vale, de cualquier modo, José Luis, si tú buscas en el buscador, segundo encuentro buenas prácticas, sí, no hay ningún directamente problema. Llegamos, porque lo acabo de ver para... Sí, contar. Sí, yo también. Entonces, directamente se entra a la página principal. Hay una parte que hay inscripciones o cómo participar. Es a través de un campus virtual, el campus virtual cita. Para poder acceder a ese campus hay que estar inscrito. Si no estás inscrito, es tan fácil como meter tus datos, introducir tus datos y ya quedas inscrito. En el momento en el que te inscribes, recibes una contraseña al número de correo, a la cuenta de correo que has facilitado. Esa contraseña es tu clave de acceso al campus y ahí ya te puedes matricular. Y para realizar el pago, lo puedes hacer directamente desde el campus virtual a través de una TPV. Tú pagas con tarjeta de crédito completamente y con muchísimas con garantías de seguridad, o si no, con una transferencia bancaria a un número de cuenta que indica. Y allá de ahí, entonces, a partir de ahí, único, a disfrutar. Efectivamente, lo único que quiero decir es que las plazas están limitadas. Sí, ya lo he visto, ¿eh? Y muy limitadas, porque fíjate los nombres que yo te he contado, los nombres que he dicho de tantas personas que van a estar exponiendo, más los nombres de los ponentes de la mañana, esas son plazas que están ya ocupadas. Por lo tanto, serán unas 30 personas, más el auditorio es de la 96. Contamos sí. con 60 locales. Un poquito antes de que nos conectáramos he mirado y creo que quedaban 38 plazas libres. Efectivamente, y todavía no hemos matriculado a mucha de la gente que te he dicho. Todavía de estas personas que te he leído, de las de la tarde, faltan por matricular. En el momento en que me confirmen que vienen, les tengo que matricular. Por lo tanto, quedarán unas 35, como mucho, 40. Entonces, yo hoy invito a la gente que esté interesada que venga, sobre todo por conocernos. A mí me hace mucha ilusión que nos vengan a conocer. Que además, Peñaranda no es un pueblo muy bonito, pero Salamanca es una ciudad que merece la pena. Hombre, por supuesto. Y estamos a media hora de Salamanca, 20 minutos. En tren se tardan 20 minutos y creo que es un viaje muy bonito para pasar un fin de semana. Aprendiendo y disfrutando. Bueno, pues no sé qué más preguntarte. Quizás, ¿sabes de qué van a hablar cada uno de la mañana, por ejemplo? Sí, mira, yo te puedo decir que, por ejemplo, Lourdes Domenech, su ponencia. Lourdes Domenech es como la ponencia marco. A ella la elegimos para que fuera el Ferrari, como tú comentabas al principio. Entonces ella va a contextualizar lo que es los distintos paisajes educativos que hay. Ella va a hablar un poco de la necesidad de usar la tecnología en las aulas, pero describiendo distintos paisajes educativos que hay. Entonces, su ponencia se titula En ruta por diferentes paisajes educativos. Ella estará tres cuartos de hora, 45 minutos hablando. Empezará el evento a partir de las 9, se puede recoger la documentación. A las 10 comienza, a las 10 menos cuarto son las presentaciones oficiales y con las normas, estará el alcalde presidente de la localidad, bueno, pues ya sabes cómo es esto, pero muy breve, para que ella a las 10 en punto pueda comenzar. Lourdes estará de 10 a 11 menos cuarto. A las 11 menos cuarto, Pep Hernández y Silvia Goñi, el matrimonio, como lo decías. El matrimonio 2.0. El matrimonio 2.0 nos contarán, ellos, como sabéis, tienen el proyecto colaborativo Poesía Eres Tú, son los promotores de Poesía Eres Tú. Es un proyecto precioso. Entonces, más que contarnos el proyecto en sí, que también nos contarán de qué trata, ellos lo que nos van a hablar es de la importancia de trabajar de forma colaborativa, de la necesidad y la importancia de inscribirse a este tipo de proyectos colaborativos desde cualquier lugar, de cualquier colegio del mundo. Entonces ellos estarán hasta las 11:30, de 11 menos cuarto a 11:30, que tendremos un pequeño descanso, un café, que tomaremos aquí, en el cita. No vamos a dejar que nadie se escape. Entonces estaremos tomando café de 11:30 a 12. A las 12 estarán Antonio Salvador y José Daniel García y ellos nos expondrán, sobre todo este año, sí que le vamos a dar importancia a lo que te contaba, al trabajo colaborativo, la importancia del trabajo colaborativo. Por una parte, un poco generar proyectos colaborativos, pero por otra parte, para aquellos profesores que vengan a cita, que vengan como oyentes, simplemente a ver qué ocurre con el mundo educativo, pues que les resulte facilísimo montarse en uno de estos trenes que nos ofrecen. Olvidé decirte, bueno, ahora te lo comento. Bueno, Tony Solano y Daniel García nos hablarán de su proyecto colaborativo El Quijote sin Copado, Después, a las 12:30 estará Mercedes Ruiz y Felipe Rodríguez hablando de su proyecto Cero en Conducta, que, como decía, es un proyecto sobre todo del mundo del cine, así es un proyecto muy bonito. Miguel Gil Casado, a la 1:00 p.m, nos hablará de su proyecto Loba, que es con unos reclusos de Valdemoro, lo está llevando a cabo con ellos. Y a la 1:30, César Poyatos nos contará, espera si te lo sé decir, se llama Fisicontengo, aprendiendo física de movimiento. Es un proyecto muy bonito que también surgió la necesidad de que lo contara en AulaBlog o en el Congreso Educa. No recuerdo cuándo vino César, porque fue todo seguido en eso. Pero él me contó que cuando él estuvo, a mí me encantó, desde ese momento le fiché, como le dije, estás fichado para el encuentro de neuronas mágicas, porque César es un profesor de física. Entonces, él en este proyecto creo que nos va a contar lo que hace con sus alumnos de física para explicarles pues el movimiento y las caídas. Él les lleva con las tabletas al parque de atracciones. Y entonces graba cada una de las imágenes de pues cada una de las atracciones que hay allí, y entonces después calculan velocidades, calculan distancias, calculan, que a mí me encantó porque, fíjate, y ellos mismos montan los alumnos en las atracciones y van con la tableta marcando la velocidad, la caída, y me parece otra forma de explicar física, y estoy segura que si nos lo hubieran contado así, habría muchos más físicos. Sí, desde luego que sí, porque yo era para la física y para todo lo que tiene que ver con la ciencia un negado. Bueno, y que no se nos olvide que también está la participación especial de Cuentalibros. Eso es lo que te iba a decir. Claro, no se me puede olvidar porque hasta septiembre yo fui cuentalibrista. Claro que sí, es que se me había olvidado por completo, José Luis. Te contaba que el encuentro en sí no tiene un título genérico, pero yo lo llamaría importancia del trabajo colaborativo o el trabajo colaborativo en las aulas. Porque sobre todo versa de esto. Casi todas las ponencias y casi todas las líneas de actividades y de proyectos van en esta línea, en la importancia y la necesidad de trabajar colaborativamente gracias a los medios tecnológicos, porque esto hace unos años sería impensable, pero ahora es tan sencillo. Entonces, como forma de ilustrar perfectamente este título genérico, vamos a contar con la participación de uno de los proyectos colaborativos más bonitos y más grandes que hay ahora mismo en el ámbito de la lectura, que es el proyecto Cuentalibros. Es conocido a nivel, te iba a decir nacional, pero también internacional, y es un proyecto que a mí me parece precioso y apasionante. Y es, como bien sabéis, contar libros a través de la cámara. No es contar en realidad, es dejar con la necesidad de leer. Eso es. Que creo que es lo fundamental de un proyecto. O sea, yo no te voy a contar el Quijote o no te voy a contar el Gallo Quirico, pero te voy a dar las pautas para dejarte con la necesidad de leer el Gallo Quirico, el Quijote o cualquier obra de literatura. Entonces vamos a contar con su experiencia, pero no de forma teórica. No van a venir a explicarnos en qué consiste el proyecto, porque tiene entidad suficiente para que la gente lo conozca. Aparte de que ya estuvimos el año pasado. Efectivamente. Fue una de las ponencias. El encuentro de buenas prácticas. Este año lo que vamos a hacer es que, además de venir gente a contar su experiencia, nosotros vamos a poder ser partícipes de la experiencia colaborativa, y cualquier persona que venga al evento puede traer un libro preparado, puede traer un libro con las frases necesarias para incitar a leerlo, porque habrá un espacio en recepción en el que habilitaremos una parte muy importante de la recepción para que se puedan grabar en directo todos los cuentalibros que se tienen. Entonces yo creo que es muy bonito, y creo que es una forma de también en un encuentro más teórico ser partícipes y poder formar parte. Porque estoy segura que mucha de la gente que lo vea, a lo mejor no participa, pero se quedará con el toque y en su aula intentará hacer algo. Claro, yo creo que va a ser un encuentro increíble, increíble. Yo creo que sí. Mira, yo creo que la ilusión que tenemos, bueno, que tengo yo, por supuesto, pero José Luis, mi compañero, que tiene una ilusión tremenda por el encuentro y que es prácticamente el alma mater de todo el programa, lo tengo que decir. Yo, afortunadamente, me lo han dado prácticamente hecho, porque José Luis tiene muchísimos contactos. ¿Te refieres a José Luis Sánchez? Sí. Ah, claro, claro. José Luis Sánchez es la persona que prácticamente Él es el que ha creado este plan, él es el que me lo ha dado. Yo lo único que he hecho es como los ministros, fíjate tú que me das vergüenza decirlo, pero así ha sido, yo he firmado, perfecto, perfecto, José, me fío, perfecto, perfecto. Y lo cierto es que solo la ilusión que tenemos, porque Peñaranda se viene de profesores motivados y profesores es que me parece fundamental. Aunque después no salga como lo preveemos, porque imagino que sí, pero solo la ilusión que tenemos, José Luis, seguro que va a ser un exitazo y además ya te digo, el plantel es como para no perdérselo. Difícilmente se va a poder conseguir reunir a tan buenos profesores en un mismo espacio, ¿eh? Es una oportunidad para quien no los conozca, por supuesto, de ir y conocerlos a todos, porque ninguno seguro que lo va a decepcionar, segurísimo. Muchas gracias, yo estoy segura que también va a ser así. Y además es que a mí, sobre todo, me hace mucha ilusión. El objetivo final de este encuentro es este, es conseguir que Cita se llene, que por un día, ahora que estamos con tanta revuelta, con tanta gana con tanta desgana de todo, no gana, sino desgana, que conseguir que un día haya 100 profesionales de la educación empapándose de buenas prácticas, me parece que ya lo tenemos todo conseguido. Uh-huh. Para mí es un reto, pero vamos, fantástico. Y yo estoy encantada de que este tipo de actividades se lleven a cabo en este centro, porque, vuelvo a repetir, estamos en un pueblo. Sí. Estamos en un pueblo. Y para mí es un gran honor que venga gente tan importante. Y desde aquí quiero agradecer a todos los ponentes, tanto aquellos contratados, entre comillas, como aquellos espontáneos que voluntariamente nos han presentado sus comunicaciones. De verdad que todo, o sea, que ese día esperamos estar a la medida de sus, al nivel de lo que se merecen, porque si estáis como normalmente estáis, estaréis al nivel seguro, porque hay gente cálida en Peñaranda, bueno, las hay a patadas, ¿eh? Qué gente más acogedora, José Luis es un cielo, todo el Cita es súper agradable, bueno, es que no se puede... Muchas gracias, José Luis, pero creo que es que, vamos a ver, no es que seamos... Yo es que creo que es... No es que sea una excepción, es que tiene que ser la norma. Si tú vas a algún sitio, o sea, tú vas a tu clase con una ilusión tremenda, imagino, cada mañana, a pesar de lo que hay en el exterior. Uh-huh. Yo creo que no cala. En nuestro trabajo hacemos lo posible porque la gente, porque como contaba al principio, el Cita no deja de ser más que un edificio. Uh-huh. Y un edificio no se distingue del otro ni del de más allá. El edificio lo distingue a las personas que trabajan en él o las personas que acogemos. Entonces yo creo que el Cita es lo que es por los que venís, y por los que, porque en el fondo nosotros queremos que el día que tú vengas Lourdes, Silvia, Tony, José, todos, sea su casa. Por ese día se sientan como en casa. Uh-huh. Ese es un poco el objetivo, que se sientan bien acogidos, y eso es un poco lo que pretendemos. Ellos y toda la gente que venga por primera vez a ver qué pasa allí. No hacemos distinciones, eso sí que es cierto. Es verdad. Además, todos nos tratáis siempre, nos habéis tratado estupendamente, y Peñaranda es un pueblo muy bonito y con unas instalaciones, pues ya te digo, y unas casas y unos monumentos. Recuerdo el convento que estaba cerca del Cita. Es un contraste, el convento y el Cita. Es un contraste que te quedas y dices, bueno. Y Peñaranda, que merece la pena de servicio, de, como tú decías, a 20 minutos de Salamanca, que bueno, ya Salamanca es conocida en todo el mundo. Efectivamente, yo mucha gente le digo, vete, después lo agradecen por el contenido del encuentro, pero vete, que después, si en Peñaranda no te apetece dormir, porque dormir un sábado por la noche en un pueblo, en Salamanca hay muchísima oferta hotelera. A las 8 de la tarde se termina esto, a las 8:20 estás en Salamanca y puedes disfrutar de la noche salmantina, de la mañana salmantina del domingo. Además, Peñaranda está muy bien comunicada, porque estamos entre Madrid, uh-huh, y Salamanca. Entonces, los trenes que van a Salamanca desde Madrid, que son muy constantes, cada 2 horas, uh-huh, cada hora y media pasa un tren, paran en Peñaranda. Por lo tanto, estamos muy bien comunicados, ¿no? Es muy, muy accesible. Bueno, pues yo creo que ya... que el encuentro es el día 27, no sé si lo hemos dicho. Efectivamente. El 27 de octubre. Y... Efectivamente. Que el encuentro es el 27 de octubre, que el horario es de 10 prácticamente de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Porque estaremos, tendremos un ratito para comer, pero el resto estaremos siempre metidos en el CITA, que esto es una de las actividades que hacemos en el CITA, una de ellas, pero que constantemente estamos haciendo actividades para el profesorado y que el día 17 de noviembre, por ejemplo, tenemos otro curso. Eso ya es un curso para 20 personas, ya no es tan ambicioso como un encuentro. Es un profesor, Víctor Cuevas, quien vendrá a impartir un curso de portafolios digitales aplicados a la educación y que constantemente estamos ofreciendo actividades para los docentes, pero no solo actividades a nivel presencial de tener que venir a Peñaranda, sino que en el campus virtual del CITA hay una oferta tremenda de cursos para poder hacer cómodamente desde casa, cursos a distancia, que tenemos programas que tampoco es necesario venir a consultarlos aquí, que se pueden consultar vía web, que si no podéis venir, porque vosotros estáis en Marbella, me dijiste. No, yo en Málaga capital. En Málaga, pero fíjate tú que para venir desde Málaga, pues a lo mejor te cae. Son 5 horas de viaje, 2 y media claro. Hasta Madrid y 2 y media hasta Peñaranda, poco más o menos. Pero tenemos proyectos y tenemos muchos programas y muchas recursos para el profesorado que simplemente a través de la página web pueden seguir. La Biblioteca Escolar Digital creo que es un recurso fantástico para todos los profesores de cualquier lugar del mundo. La Biblioteca Escolar Digital es una web, es un portal creado por nosotros, por el CITA de la Fundación Germán Sánchez Pérez, en el que están los objetos de aprendizaje que están por la red, todos los objetos que están pululeando por la red y que están difíciles de encontrar muchas veces, perfectamente catalogados y estandarizados por un estándar NOM y a disposición de los profesores según el currículum. Entonces, simplemente poner Biblioteca Escolar Digital es para perder un ratito en ella. Las maletas del conocimiento es un programa que empezará en enero probablemente y en el que nosotros llevamos maletas grandes con objetos de aprendizaje, con pizarras digitales y con cañones a aquellas aulas donde no lo hay, para que puedan disfrutarlas durante 15 días y tenerlas allí. Bueno, que no hace falta venir físicamente aquí, sino que ofrecemos. Nuestro objetivo es el profesorado, nuestro objetivo es la educación. Y entonces tenemos un montón de programas dedicados a este ámbito para profesores, como decía al principio. Para padres y madres, que dentro de nada, en el mes de noviembre, al principio, como muy tarde, sacaremos la escuela de Padres TIC, que es una escuela online, para que todos los padres de cualquier lugar puedan enterarse de qué es el bullying, qué es el sexting, qué hacer con los móviles de mi hijo, o cómo puedo buscar información a través de la web. La escuela de Padres TIC está ahí, está en el horno y va a salir ya, que hay un montón de programas que simplemente con poner CITA de la Fundación Germán Sánchez Pérez podéis encontrar tantas cosas como Bueno, pues María, muchísimas gracias. La verdad es que al principio cuando mandé el tuit, viendo a ver si podíamos hacer la charla, no tenía muchas esperanzas, pero... ¿Por qué? No sé, digo, bueno, tampoco José Luis Gamboa así... José Luis, mira, el CITA es un referente, pero José Luis Gamboa es... No nos pasemos. José Luis Gamboa no es un referente. Aquí lo es. Sí, es verdad que yo reconozco que siempre me habéis tratado con muchísimo cariño y que me habéis reconocido y que yo estoy muy agradecido al CITA, pero no tenía yo mucha esperanza, digo igual, pero qué va, al momento, todo arreglado y la verdad, María, es que ha sido un placer charlar contigo. Igual para mí. Y... Estamos a disposición, José Luis, para todo lo que quieras. Para lo que quieras y lo que necesites, lo que se te ocurra, porque aquí en el CITA yo no soy experta en nada, la verdad, pero hay muchos compañeros expertos en muchas cosas. Entonces, si alguna cosa se te ocurre, por peregrina que sea, que algún compañero te pueda ayudar, o quieras una charleta sobre búsqueda eficaz en Internet, cómo podemos ayudar a los padres, tenemos gente que estaremos encantados de estar con vosotros el tiempo que haga falta. Genial, pues muchísimas gracias y no sé, nos vemos el día 27 allí en Peñaranda de Bracamonte. Muchas gracias. Que es una cita que no se debería de perder nadie. La pena es que solamente haya 90 plazas. Una cita en el CITA. Una cita en el CITA. Pues María, muchísimas gracias por esta charla tan agradable, tan distendida. Encantada y de todo corazón, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, María. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.